¿Por qué Carrizo, la Constitución y todas las constituciones establecen que el presupuesto, la ley de presupuesto, tiene que ser presentada ante el Parlamento? Bueno, por una razón elemental, ¿vale? Que es que alguien tiene que vigilar que el administrador de la hacienda pública se rija por unas normas y no por lo que le dé la gana. El dinero de todos, el presupuesto nacional, tiene un conjunto de partidas y subpartidas, un conjunto de propósitos en lo que ese dinero tiene que ser invertido y un conjunto de canales para garantizar que ese dinero en efecto se invierta en eso y no en otra cosa. Eso es el presupuesto nacional y alguien tiene que controlarlo porque el gobierno no puede pagarse y darse el vuelto a sí mismo. ¿Me entiendes? Esa es la razón profunda por la cual la Constitución establece que la ley de presupuesto tiene que ser presentada y aprobada por la Asamblea Nacional, es decir, por la representación nacional, por la representación del país.